片付けた先のこうときめく暮らしというのを実現するお手伝いをするこんなこう環境が作れるといいなっていうふうに考えています。 Pues tirar, tirar, he tirado de manta y carretera, ¿sabes? He tirado un montón de cosas. Yo he tirado muebles, he tirado camas, he tirado sofales, he tirado... Y tirado para adelante. Y para atrás, que ya me dolió bastante. Tenías un paraguero, una cosa rara de madera para dejar las llaves que tenía un termómetro. Que tampoco quisiera mucha falta, porque para saber si llovía o no, teníamos una virgen que cambiaba de color. I just want it to feel soothing. Like, other than my bed, yes. This is going to be the most relaxing space right. in my house. Según un estudio elaborado por la Facultad de Cienciología y Tetris de la Universidad de Düsseldorf, el mundo está lleno de cosas. Un brasero, que eso ahora mismo no cumple ningún protocolo de seguridad. Pero antes no pasaba nada, porque teníamos un azulejo que ponía Dios bendiga cada rincón de esta casa. Y eso tenía más validez que todas las mutuas de seguros habidas y por haber. Siendo que el 400% de este montante son cosas inútiles. Apiladas en cuartos trasteros y armarios empotrados, cumplen una función de asentamiento por peso del planeta. Esparcido en las cuadrículas que suponen los hogares, da estabilidad al planeta. Hey, what happened? Suponiendo que la nueva serie de Marie Kondo, que ha sido cancelada por misteriosas razones, fuera un éxito y que un 20% de la población mundial limpiara su casa, el peso que acumularían los vertederos afectaría al eje de la Tierra. Las plantas de reciclaje quedarían colapsadas. Las incineradoras con sus filtros revenidos llenarían los aires de hediondos gases. ¡Oh, my God! La red de chatarrerías unidas iría a la ruina. Este estudio llegó a manos del ministro Grande Tarasca. Rápidamente convoca en una reunión a los productores de envases no reciclados, al gremio de derrochadores tarjeteros, productores de residuos médicos y botellines de una conocida marca sevillana. También asistió a esta reunión la junta de bazares asociados y unos ninjas, por si acaso, para elaborar un plan contra Marie Kondo. Hoy, en Hablar sin saber, todos contra Marie Kondo. 自分が持っているものを一箇所に集めてみて初めて自分がどれくらいのものの量を持っているのかというのを目で確かめることができるからです。それによって自分がショックを受けること、このショックを受けて初めてこの中で本当に自分にとって必要なものは何なのかということを冷静に選べることができる。その時のポイントとしてはときめくものを選んでいきます。 The important, the important, the important, the important, the important, the important. You are important. Hola, soy Marie Kondo. Mi misión es provocar alegría en el mundo a través del orden. Marie Kondo, a sus 3 añitos, ganó en Moscú el primer premio en el Campeonato Internacional de Tetris, año 1998. Marie Kondo, una fenómena del orden que ha salvado del caos a muchísimos famosos. Marie Kondo le pasa el trapo a todas aquellas fotos que al mirarlas te traen malos recuerdos y la eterna pregunta: ¿Qué nos pasó? Marie Kondo. Como un Rambo se mete por la selva de cacharrería y objetos inservibles. En 2019 como la verdadera reina del orden. La japonesa Marie Kondo conquistó al mundo rápidamente con su método para doblar correctamente las poleras o bien ordenar los cajones. Marie Kondo se transformó en toda una tendencia y su estilo de vida, más bien su estilo de orden, traspasó todas las fronteras, llegando incluso a nuestro país. Marie Kondo, cual Catwoman, salta por encima de las malas vibraciones que emite un gigantesco osito de peluche, regalo de una feria por un amor ya pasado. Marie Kondo, te abre los cajones y te monta un tolo a un euro en la puerta de la casa. Marie Kondo te levanta las alfombras y se las lleva volando. Marie Kondo limpia y da esplendor, saca el polvo y los recuerdos. Y los recuerdos de malos polvos. Abre la ventana para que entre el viento fresco y con este se va, cual viento fresco. Para ayudar a más gente atrapadas en la red de compras compulsivas y el almacenamiento de recuerdos. Tapetes de ganchillo, petado de ganchillo, petado, petado. El típico cuadro de los ciervos, una tele de las anchas con la sevillana y el toro. Marie Kondo es una inocente persona que busca la felicidad de sus semejantes, ayudándoles a ordenar sus cajones y, por ende, su vida. Sus consejos son sencillos y fáciles de poner en práctica. Os voy a dar un consejo cuando en un tupper no se puede limpiar bien la grasa. Os voy a dar un consejo. Tomar por... ¿Sí o no, Marie Kondo? ¿Ha desaparecido esta heroína del orden? ¿Andará poniendo orden en los archivos de un juzgado de instrucción? ¿Realojando el almacén de un negocio de antigüedades? Su nueva serie ha sido cancelada y además tiene que luchar día y noche con los demonios de Tasmania. ¿Cómo ha llegado la reina del orden a una situación absoluta de caos? Te lo contamos en los próximos minutos de este programa de la segunda temporada de... Hablar sin saber. Marie Kondo. Si tienes cosas en casa que están duplicadas, quédate con la que mejor te venga o mejor función te ofrezca en ese momento y desecha la otra. No compres nunca nada si no estás seguro de que lo necesitas. Antes de tirar nada a la basura, mira a ver si puedes donarlo a alguna ONG o a alguien que lo necesite. Ese perro de porcelana que no te daba ninguna confianza. Mira a ver si puedes donarlo a alguna ONG o a alguien que lo necesite. Una enciclopedia que te había costado dos nóminas. Mira a ver si puedes donarlo a alguna ONG o a alguien que lo necesite. Para organizar un armario, primero sácalo todo y después ordénalo por categorías. Guárdalo todo de forma que todo se vea. Lo que no se ve, no se usa. Evita las compras compulsivas y repetidas. Si lo ves todo, no tienes que volver a comprarlo. Las cosas de una persona que ya no está, no son esa persona, ni va a volver. Elige para ti. Cada cosa debe tener un lugar lógico, práctico y cómodo. Esa es la clave para que el orden se mantenga casi solo. Lo primero de todo, vaciar. Lo segundo, no hacer maratones de organización. Y lo tercero, tener todas las perchas iguales y hacia el mismo lado. Lo que te funciona, lo que te hace feliz. Tener todas las perchas iguales y hacia el mismo lado. Lo que te hace productivo debe ser para ti tu ley. Porque no existe una forma correcta de hacer las cosas o una forma más efectiva. Y si existe, no le va a funcionar a todos por igual. Vacía todo, limpia y aprovecha para mover esas energías estancadas. Empieza pensando que todo se puede donar. Pon música y disfruta. que este verano que no paso por mi casa, que no me quede sin ti. Tengo 30 pavos y la guitarra. Agua marina en bola, ni espiga ni ola, se me fue tanto la bola, cayendo del nido a toda hostia, como mosca el cazamosca cuando la mata. Pa' ti mi sala cansada de estar sentada pegada a la ventana rayada, tras el cristal sin vista, sin misil ni clase, viste, rimando similes inútiles sin seguirles, escupiendo la mierda que de sin reserva nadie que me entienda ni sigue. Así que seguiré, así que seguiré, atienda. De levante, que no me espante, que voy a tirar pa'lante para curarme las heridas con sal fina rozando la piel para crecer, yes, para crecer, yes. Has escuchado En Pelota Picá, de Juanfri. Escuchas Habla Hablar Sin Saber en el 88.5 de tu FM Granaína, Radio Almaina. Hace poco leía con gracia que la embajadora del orden y el minimalismo hogareño, la consultora y escritora Marie Kondo, se ha rendido ante el desorden y ha adoptado una nueva filosofía. Marie Kondo estaría abandonando su propio método de organización. Incluso dijo que su casa está desordenada. Estoy emocionada porque me encanta el desorden. Todo mundo es la señal que va a ser revolucionaria. Se la tira de jazón y se cree en los demás. Este delicado tema que acabamos de escuchar fue compuesto y ejecutado por la banda Irmandiños. Estoy emocionada porque me encanta el desorden. Hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento, pero terminé dándome por vencida. Ahora me doy cuenta que lo importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa. Así lo aseguró en una entrevista con The Washington Post. La gurú del orden admitió a sus 38 años que tras la llegada de su tercer hijo se ha vuelto prácticamente imposible conseguir el orden perfecto al que estaba acostumbrada. Ordenar no se trata solo de limpiar, se trata de crear espacios que despierten felicidad. Marie Kondo empieza a cambiar su pensamiento de una forma radical. Marie Kondo puede crear un problema a nivel mundial. Interesa que las cosas se sigan acumulando en los hogares. Hay que hundir su carrera. Mientras tanto, se produce una reunión secreta entre el ministro Grande Tarasca y grupos económicos con aviesas intenciones. El profesor Víctor Fracassostein. Frankenstein, sí. Comenzó un maléfico plan que con ataques de baja intensidad fueron afectando al ánimo de Marie Kondo. Colocación estratégica de colillas y servilletas empapadas en aceite de pescado. También le alquilarán muy económicamente un local a la banda Irmandiños. También la banda de ninjas probó un ataque sorpresa. Pero se liberó. Y es que, aunque de apariencia canija, es una muchacha muy resabia, ágil y sabe muay thai tántrico. Y la malvada banda de ninjas no lo tuvo en cuenta. ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! Solo ante el peligro, se enfrentó ante su mayor aventura, la lucha contra los tres demonios de Tasmania. Soy el demonio de Tasmania, el que todo lo instrumental lo ametralla, el rapero del futuro, soy la profecía maya. Que la maternidad no viene con un manual y que ella, pues obviamente, no quería a un hijo que fuera un delincuente. Un día empujó tan fuerte a una de sus amigas que ésta se cayó y se cortó la mano. Con lo cual al final suena paradójico y hasta risible escucharla decir, ¡ay, así no era! Pero también tuvo que adaptarlo a vivir con niños, situación que hoy complica a Marie Kondo, pero ante la cual Janet ya tiene una solución. La reina gurú del orden Marie Kondo esta vez parece no tener todo en su lugar y sus tres hijos desestabilizan el orden perfecto al que estaba acostumbrada, pero también la inspira a crear un nuevo estilo de organización. Su nueva serie, Patas Arriba, propone la liberación total. Marie Kondo. Marie Kondo cambia los guiones de su programa al que va a llamar Patas para Arriba y piensa dejarlo todo patas para arriba. Todos los muebles de la casa, patas para arriba. Patas para arriba. Patas arriba. Patas para arriba. Vas a ordenar y a cambiar tu vida. Y que muestra un cambio rotundo en su visión. Se centra menos en el orden y más en el kurashi, un concepto japonés que se traduce como la forma ideal de pasar el tiempo. La serie reality que enseñaba todo sobre el minimalismo y la organización del hogar ha sido cancelada. Otra de las acciones en su contra es suspender su serie. Para dejar la maniatada sin poder de expresión. Marie Kondo. En una entrevista para la Düsseldorf TV, patrocinada por su propia universidad, Marie Kondo estalla en una ataque de ira. ¡Comienza! Porque todo este sistema absurdo del optimismo, de la sonrisa obligatoria, del pensamiento mágico, etc., ya comenzó a hacer agua hace algunos años. Según un estudio psicológico de la Universidad de Minnesota, se convocó a dos grupos de voluntarios en dos oficinas muy diferentes una de la otra. Una muy ordenada y la otra muy desordenada. La oficina desordenada potenció las capacidades creativas de los ocupantes, mientras que la otra oficina más bien entorpeció el flujo de trabajo. Marie Kondo indicó que se había dado por vencida con el tema del orden de los espacios de su hogar y de forma sincera confesó: mi casa está desordenada. Esto que el cambio de pensamiento de esta señora tiene un porqué. Marie Kondo. Hemos escuchado este temazo de Elle Can. ¡Ay, Marie Kondo! No me lo puedo creer, tío. Tengo que grabar esto para poder creerlo, de verdad. Si una tele ya de por sí de 50 pulgadas no cabe en un coche, ¿qué demonios hace este tío intentando meter una televisión de 75 pulgadas en el maletero de un jodido deportivo? Esto es surrealista. No puede estar pasando. No puede. No puede ser. No puede ser. Si esto no es una broma, espero que este hombre se encuentre en su sano juicio, porque que sabe perfectamente lo que está haciendo y que, ante todo, esa televisión va a llegar a su casa, ya sea una pieza, dos o varias. Increíble, es que no le echa ni una cuerda, ni un pulpo. ¿Para qué? ¿Para qué? Madre mía. Está grabando, ¿no? A ver. Sí, sí. Este ha sido otro programa de la segunda temporada de Hablar sin saber, que puedes escuchar todos los domingos a las 7 de la tarde y los jueves a las 9 de la mañana en Radio Almaina 88.5 de tu FM granaína. Radio Almaina en el 88.5 de tu FM granaína. ¡Qué olé! Es una radio autónoma. ¡Maravilloso! Asamblearia y participativa. ¡Vamos! No profesional. ¡No contaban con mi astucia! Abierta y por la libertad de expresión. Atención, señora. Escúchala en el 88.5 de tu FM granaína. ¡Y olé! Puedes participar. ¿Cómo? Haciendo un programa. Ha llegado a esta localidad el camión del tapicero. Escuchando Radio Almaina. O haciéndote socio. ¡Vamos! En la página web podrás encontrar las instrucciones para colaborar con un mínimo de 2 eurillos. Escuchas Radio Almaina. Ya lo mismo, vamos a escuchar. Thank you.